Perfiles humanos, historias de vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento Redco. Les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida, programa que compartimos con todos ustedes a través de la radio educativa de la red de conocimiento Redco. En esta oportunidad queremos dedicar este espacio a la mujer, como un homenaje y un reconocimiento a su labor y sus derechos, ya que durante el mes de marzo se conmemora su Día Internacional. Tendremos en esta ocasión tres perfiles humanos de mujeres que nos relatan su sentir desde el rol que desempeñan en la sociedad, su quehacer diario y profesional y sus experiencias de vida. Nuestras invitadas para este espacio serán la profesora Cecilia Plested, la estudiante Diana Patricia Caro y la señora Gloria Inés Gómez. Cecilia Plested es docente de planta de la Universidad de Antioquia desde 1976, nacida en la ciudad de Cali y egresada de la Universidad del Valle. Durante 6 años realizó en Alemania sus estudios de maestría en germanística y doctorado en filología con énfasis en lexicología y traducción. Creadora del grupo de investigación en terminología y traducción, GITT. Cecilia es una mujer que le encanta cocinar e inventar nuevas recetas. Le gusta la jardinería y hacer vitrales, pero uno de sus pasatiempos favoritos es viajar, porque le ha dado la posibilidad de unir la academia con el conocimiento de otros lugares, y con esta idea ha pasado por otros países europeos, por Cuba, México y también algunos lugares de nuestro país. ¿Qué significa ser mujer? Para mí ser todo, es decir, yo nunca me he podido imaginar en la vida no ser mujer. Entonces, tengo una gran fortuna, nunca he vivido en una comunidad misógina. O sea, mi familia en Cali siempre fue comandada por las mujeres. Mi abuela era una persona hiperdinámica, mi mamá también, pues no era mi abuelo directamente, sino el esposo de mi abuela, siempre estaba en función de lo que la abuela dijera, y mi papá, que era ingeniero mecánico, inglés, puesto en orden, en la casa se hacía lo que dijera la negrita, que era mi mamá, y teníamos una hora feliz, que era cuando él llegaba del trabajo a las 6 de la tarde, se sentaba en una silla, mi mamá se le sentaba en las rodillas, hablaban una hora y mientras tanto nosotros nos podíamos matar, desbaratar la casa, que no existíamos. Entonces para mí ser mujer no, es lo más simple, común y corriente del mundo. Más difícil es haber sido zurda, porque ahí sí eres el bicho. El zurdo, a mí me pegaban la mano izquierda con espadrapo en el colegio, en kinder, en la espalda. Entonces yo, como a la semana de ir al colegio, le dije a mi papá, yo no vuelvo al colegio porque me torturan. Entonces le conté, y él hizo unos juegos conmigo, y al otro día fue al colegio, que era el colegio alemán, y le dijo, si la niña no puede escribir con la mano que ella quiere, yo me la llevo de aquí. Jamás me volvieron a molestar. Y en la universidad, yo promoví, éramos 2 compañeros zurdos en mi curso, y la primera vez que compraron sillas para zurdos fue porque nosotros 2 las exigimos en el consejo estudiantil y no las compraron. Entonces yo no puedo decir que ser mujer sea terrible o aterrador, no, además nunca me imagino ser otra cosa. Su experiencia más gratificante como mujer: poder tener todas las puertas abiertas al conocimiento cuando yo he querido estudiar. Te voy a contar una anécdota de pequeña y luego cómo ha sido pues como el estudio. Yo debía tener por ahí 4 o 5 años y un día me encontraron en la mesa del comedor con la plancha y la licuadora desbaratadas, porque yo quería saber cómo eran por dentro. Y mi papá, mi mamá no dijo nada, y mi papá se sentó a explicarme cómo eran por dentro, cómo funcionaban, cómo se volvían a armar. Entonces, cada vez que se le dañaban los carbones a la licuadora, yo era la encargada de desbaratarla y cambiárselos. Y lo mismo con la plancha. Si se le dañaba el cordón, nadie más la arreglaba sino Cecilia, que era una mocosita de 5 o 6 años. Me explicaron que uno no le mete los dedos a los enchufes eléctricos, pero me explicaron por qué. Y jamás, si yo quería saber algo, había restricción. Y así estudié también en el colegio. Como estudiaba en un colegio mixto, para mí tampoco había como esa cosa de, oh, solo mujeres. No, yo estudiaba además con mis hermanos en el colegio. Y yo no quería hacer costura, pues porque me decía como que eso era no solo ridículo para estudiarlo, sino que ya mi mamá me lo había enseñado en la casa. Me dejaron entrar al curso de artes manuales de los muchachos. Entonces yo dibujaba, cortaba madera, trabajaba con metal. Estudiar para mí ha sido siempre lo que a mí se me ocurre, eso lo hago. Y lo mismo pasó con la universidad. Por razones, pues, ajenas a mi voluntad, me dio un problema de un brote y entonces no me pude ir a estudiar deportes a Alemania. Entonces yo dije, ah, no voy a estudiar lo más simple del mundo, idiomas. Como ya sabía inglés y francés y alemán por el colegio, listo. Entonces yo hice la Universidad del Valle la licenciatura de idiomas extranjeros y la licenciatura de español y literatura. Porque en mi época, póngase usted 40 y algo de años atrás, casi 50, lo único que hacíamos era estudiar, trabajar y rumbear. Y nos parecía, no, pues sí, que esa era la vida, ¿sí? Entonces, luego llegué aquí a trabajar enseñando alemán e inglés. Me fui a hacer mi maestría y mi doctorado a Alemania. Disfruté todo el tiempo. Después de vieja hora, hace 5 años, empecé un postdoctorado. Ya no me falta sino hacer dos prácticas y publicar un artículo. Pero para mí lo más agradable y gratificante ha sido que siempre he podido estudiar lo que yo quiero y como yo quiero, o sea, con excelentes maestros. Pues yo pienso que si uno suma a las mujeres del mundo, siempre seremos más. Y que si el mundo está como está, es porque las madres educaron a sus hijos para que tengan el mundo como está hoy. Así que, pues, no sé, las mujeres tenemos un poder que posiblemente muchas no han sabido aprovechar. Podríamos tener un mundo más ecológico, un mundo menos agresivo, un mundo políticamente más estructurado, económicamente eficiente, más solidario. Y eso sí va a depender de las mamás. Pues ahí ves que no, yo no me quejo de ser mujer. Su aporte como mujer a la sociedad. Yo diría que no es solo desde la profesión, sino desde la concepción de mundo. Porque desde que yo me conozco, si yo sé algo, yo busco brindárselo a otra persona. Compartir. O sea, para mí, vivir es compartir. Compartir jugando cuando era pequeña, o compartir explorando, o compartir participando en cosas. Entonces, para mí lo más importante ha sido ser capaz de brindarle una ruta a mis alumnos para que aprendan, no obligarlos a que se aprendan lo que yo me sé. Y tengo que reconocer que eso lo traigo de mi casa por mis papás y de la Universidad del Valle por mis maestros en la Facultad de Educación. Tal vez en esa época nos tocaron tres maestros recién llegados de hacer su doctorado con una mirada muy amplia de lo que era la pedagogía y el trabajo de las didácticas especiales. Entonces, devuélvete hasta 1974 y piensa que la didáctica especial de nosotros la trabajábamos en un salón grande con circuito cerrado de televisión, con cámaras de televisión que podíamos utilizar para hacer entrevistas, haciendo análisis personalizados, pero siempre los maestros nos dejaban a nosotros como grupo discutir primero entre nosotros y sacar conclusiones. y luego ellos participaban como uno más. O sea, así como manejamos el campus virtual, donde todos somos horizontalmente lo mismo, lo hacía yo desde esa época, así fuera solo pues presencial, pero igual era en la casa. O sea, a mí se me ocurría un tema, entonces mi papá me conseguía libros para que yo leyera, y luego había que contarle lo que yo aprendí, no era que me fueran a tomar lecciones, y discutir sobre lo aprendido, pero no pues cositas de niños. Por ejemplo, como yo estudiaba en el colegio alemán, alguien habló de la Segunda Guerra Mundial y alguien habló de lo que habían hecho los nazis, y eso en el colegio jamás lo nombraron. Entonces él me dio la biografía de Eichmann para que yo leyera y me diera cuenta que era un nazi. Y luego discutimos todo y me mostraba ya después otros libros y lo que habían hecho los judíos para buscar a los criminales de guerra, y lo que implicaban los alemanes que habían protegido a judíos, y cómo la comunidad en Colombia también había estado en favor y en contra del nazismo o de los judíos. Pues y eso lo hicimos cuando yo tenía 10 años. Entonces, yo sé que si uno sabe algo y motiva al otro a que aprenda, lo hace. No siempre es fácil, pero para mí lo más importante que yo he podido hacer desde mis aprendizajes es brindarle al otro lo que sé, mostrarle una ruta que puede caminar, pero dejarlo andar solo. O sea, yo ni empujo, ni lidero, pues, así como si no se hace lo que yo digo. No, pues, me parece que eso me ha servido, además, para explorar campos que normalmente no son parte del quehacer de la disciplina lenguas extranjeras. Y eso me ha llevado a tener coequiperos internacionales, tener redes internacionales, trabajar con grupos. Hacia conciencias no le interesen, a mí eso tampoco me importa. O sea, tener estudiantes de doctorado en Alemania para mí es más importante que sacarme un punto en conciencias, ¿sí? O poder saber que fui a un evento allá y fui partícipe de una temática que es nueva en el planeta, me gusta más que escribir un artículo en una revista que Colciencias dice que es a uno. Pues no. Entonces, ese buscar siempre, buscar y disfrutar lo que uno hace, es como lo que yo pues siempre he querido. Ahora, no quiere decir que todo el mundo piense igual o acepte lo que yo hago. Entonces, si no lo aceptan, no hay problema. Bueno, se divertirá con otras cositas que no son las que a mí me gustan. Tú ves que ahora yo trabajo en el proyecto que tenemos a nivel nacional, el Cielo Occidente, trabajo con la profe Eugenia y trabajamos con Gerardo y Wilson, y tenemos ya un equipo para los semilleros con una estructura muy clara. Pero tampoco quiere decir que los otros cuatro equipos tienen que hacer lo que nosotros queramos. Cada uno verá por qué ruta camina. Pero sí, para mí es fundamental estar segura de que lo que yo sé se lo puedo entregar a alguien. Eso es lo que más me interesa en mi trabajo académico. El 8 de marzo quedó institucionalizado como el Día Internacional de la Mujer durante la segunda conferencia de mujeres socialistas que se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca. A esta conferencia asistieron más de 100 delegadas de 17 países, que representaban a sindicatos, partidos socialistas y organizaciones de trabajadoras. Se tomó esta fecha debido a que fue en la que se realizaron protestas por parte de las mujeres trabajadoras en Nueva York, una en 1857 y la otra en 1908. Esta última terminó en tragedia, ya que un incendio cobró la vida de 129 trabajadoras. La mujer es siempre mejor institutora que el hombre, porque Dios le ha confiado la misión de crear a sus hijos. Joaquín Antonio Uribe. Diana Patricia Caro es estudiante de octavo semestre de Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia. Habitante durante toda su vida del barrio El Picacho en la Comuna 6 de Medellín. Sus principales pasatiempos son leer, bailar, estar en la universidad y estar en el campo. Entre sus sueños como profesional está el poder trabajar procesos de lectura y escritura con comunidades, especialmente con mujeres populares, y procesos de alfabetización con comunidades rurales. ¿Qué significa ser mujer? Para mí, ser mujer es, pues, por un lado, una construcción, ¿sí? O sea, tú naces en una condición sexual y la sociedad y tu familia te empieza a nombrar en femenino, pero luego la misma vida te va enseñando que hay que construirse como mujer, y eso significa que hay que conocer el cuerpo, que hay que conocer las condiciones históricas, las condiciones culturales en las que hemos estado las mujeres. Entonces, para mí, ser mujer pues es ser un ser especial, ser un ser que tiene una conexión especial con la tierra, también un ser que está lleno de ideas, de posibilidades y de capacidades de cambiar las cosas, de cambiar la propia vida y de cambiar la vida de otras mujeres, y en general de cambiar las condiciones sociales en las que estamos actualmente, para mí. Entonces, ser mujer es sinónimo de fuerza, sinónimo de transformación también. ¿Su experiencia más gratificante como mujer? Lo que más me gusta de ser mujer es que hago parte de una colectividad, y hago parte de una colectividad muy especial. Pues quiero ser muy enfática con el tema de que las mujeres, de que me reconozco distinta como mujer, y que reconozco que las mujeres que nos juntamos somos ahora seres que se están pensando, y eso me parece muy importante. Entonces, una gran satisfacción es poder mirarme al espejo y pues mirarme físicamente como una mujer, con mi cabello, con mi rostro, con mi cuerpo, con mi voz, pero también mirarme a mí en otras y mirarme con otras, y saber pues que es una gran satisfacción poder tener una condición, pues que en mi caso es, pues que es una condición sexual, pero que también hace parte de una construcción de vida. Eso es lo que más me gusta ser mujer, saber que he tenido que pensarme, he tenido que construirme, y que estoy existiendo, tratando, procurando tener una conciencia de lo que significa ser esto en el mundo. ¿Su aporte como mujer a la sociedad? Yo decidí ser maestra. Decidí ser educadora, y pues eso ya es una decisión de vida muy importante, fundamental, porque significa que voy a estar en distintos escenarios donde las personas van a querer educarse, van a querer transformar sus miradas frente a la realidad. Entonces, creo que mi aporte como mujer, como educadora, mi aporte pues como en relación también con lo que he podido aprender en ese tiempo, está en relación con esas transformaciones en las miradas de la realidad que puedan construirse conjuntamente, porque la educación, que es donde yo estoy, pues debe ser un escenario de posibilidad para hacerse preguntas, ¿sí? Más que yo como maestra vaya a decirles a las comunidades o a los niños y a las niñas cómo pensar, es cómo en esa interacción que tenemos alrededor del educarnos, pues nos estamos haciendo preguntas constantemente. Y siento que las mujeres en este proceso histórico de pensarnos como mujeres y de cuestionar la realidad, pues hemos hecho aportes muy importantes, y queremos construir esta sociedad desde lo político, desde lo cultural, de una manera distinta. Y siento que yo, pues de alguna manera también soy una semilla de eso, también soy un fruto de esto, y quiero entonces poder encontrarme con las comunidades para que nos hagamos, pues para que queramos construir la realidad del país, más allá de las maneras patriarcales en las que nos hemos relacionado. Entonces, mi gran aporte, mi gran proyecto y mi gran posibilidad es ser una educadora en un país como Colombia y en un continente, en una parte del continente como es América Latina, con tantas problemáticas. En Colombia, las mujeres ocupaban un lugar limitado en el ámbito del hogar. Su función era el cuidado y educación de los hijos, la administración de la casa y la atención del esposo. Su capacidad de decisión se restringía a los asuntos domésticos. Cualquier decisión de alguna importancia debía consultarla con su esposo, quien al final la tomaba. Este era el responsable económico de la familia. La mujer se consideraba menor de edad ante la ley, y sus bienes eran administrados por el marido a manera de tutor. Esta situación de franca inferioridad no era solo una costumbre social, sino que estaba reglamentada por la ley. La mujer colombiana adquirió sus derechos políticos en 1957 y empezó a compartir la patria potestad de sus hijos en 1976. Para el hombre que tuvo una buena madre, todas las mujeres son sagradas. Anónimo. Gloria Inés Gómez es una mujer que ha vivido toda su vida en el municipio de Sabaneta. Una persona dedicada al hogar y muy especialmente al cuidado de su nieto de 11 meses llamado Juan José, cuyos padres también viven en su casa. Gloria es una mujer que le gusta permanecer en su hogar, ya que durante muchos años su trabajo la obligaba a estar por fuera casi todo el día. Como entretenimiento tiene la televisión, la cual acompaña sus labores hogareñas, y su principal pasatiempo en el tiempo libre es tejer. ¿Qué significa ser mujer? Es algo muy importante por el beneficio de Dios nuestro Señor, que nos dio la oportunidad de llegar al mundo para desempeñar varios papeles, como el de hija, el de madre, el de abuela e incluso, entre comillas, el de esposa. ¿Su experiencia más gratificante como mujer? Ver crecer al lado mío las generaciones. Poco a poco he tenido como una cadena de familia muy bonita y ya todos están viejos. Hasta ahorita llegar a ser mujer y desempeñar el papel de abuela. ¿Su aporte como mujer a la sociedad? Con mucha responsabilidad, porque como ya soy mujer de edad, tengo que dar mucho ejemplo. Y los ejemplos son muy importantes porque uno no sabe dónde va a fallar. Entonces es una responsabilidad muy grande. Los hombres que no perdonan a las mujeres sus pequeños defectos jamás disfrutarán de sus grandes virtudes. Khalil Gibran. Llegamos al final de nuestro programa Perfiles Humanos, Historia de Vida. Agradecemos muy especialmente a nuestras invitadas, la profesora Cecilia Plested, la estudiante Diana Caro y la señora Gloria Gómez. Tres mujeres con tres interesantes experiencias de vida que fueron compartidas durante este espacio. Igualmente, damos las gracias a todos ustedes por estar siempre conectados con nosotros y nos reencontraremos en una próxima emisión de nuestro programa. Perfiles Humanos, Historias de Vida. Un espacio dedicado a los personajes, sucesos y temáticas que marcan el acontecer cultural y académico, resaltando los valores humanos y profesionales de nuestro entorno. Escúchenos a través de la red de conocimiento RedCo.